Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Porque muchos talentos artísticos han estado ocultos. Porque es necesario escuchar sus voces. Porque los artistas tienen derecho a compartir sus obras. Porque tenemos derecho a conocerlas. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Un espacio para conocer los nuevos talentos de Ecuador y del mundo. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Porque la calle habla. A través de la radio de la Casa de la Cultura 940 AM. Bienvenidos al tercer programa de Soy Urbano. Gracias por estar en nuestra sintonía. Buenas tardes a todos. Hola, Byron, Santi, Alex. Bienvenidos una vez más a este programa de Soy Urbano, en donde vamos a abordar un tema, digamos, bastante juvenil. Vamos a tratar de conversar un poco respecto a la cultura del rap, esta poesía con ritmo. Okay, hola, buenas tardes a todos ustedes, a todas las personas que nos están escuchando a través de la radio. Bienvenidos nuevamente, como dice Laura, estamos en nuestro tercer programa. Nos ha ido los otros dos programas súper bien. Felicitémonos nosotros mismos. Medio chistoso, no seas egocéntrico. Sí, nos ha ido súper bien. Como dicen, ¿no es cierto? Ahora vamos a tratar un tema ultra juvenil. Antes de eso tendremos un poquito de información respecto a qué es el tema del rap, un poco de la cultura, las culturas suburbanas y algo de historia, digamos, de alguna manera. Hola Santi, ¿cómo estás? Y muy buenas tardes con todos. Realmente un gusto volver a encontrarnos por este maravilloso medio, como siempre lo digo. Y sí, preparados para hablar un poco de música, de culturas urbanas, de subculturas. Una grande y hermosa contradicción. Alex. Yo soy la grande y hermosa contradicción. No, el tema, pero bueno, tú solo eres una contradicción. Sí, porque no soy muy alta. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a ustedes, a todos ustedes, amigos que nos escuchan este sábado 13 de enero. Gracias por estar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo, no se olviden. Además, escúchennos a través de www.radiocce.com. Estamos gustosos de contar con su presencia en esta mañana, donde vamos justamente a tratar el tema del que están conversando los muchachos, y para eso queremos dar una introducción con una canción que a mí particularmente me gusta mucho. Gracias a Francisco por acompañarnos, y aquí va, de Mercedes Sosa y Calle 13, Para un niño en la calle. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es onda de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera, pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin dientes, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano. Bueno, y después de esta pequeña introducción, vale alertar sobre el tema del corte. Bueno, pero sigamos con esta nuestra discusión de hoy. Hablemos sobre un poco sobre el tema de las culturas y las subculturas. Habíamos consultado algunos textos, ¿no es cierto? Y veamos desde la parte de dónde nace el rap, digamos. Alex. Bueno, primero quería hablar sobre un poquito sobre este tema, ¿no? Que estábamos escuchando a La Negra Sosa y acompañada de René Pérez, que es de Calle 13, conocido como Calle 13, de la agrupación, ¿no, Santi? ¿Él es el que le dicen residente? No, él es el otro. No, es el residente. Claro, es residente. ¿Él es residente? Claro. Ah, sí, que es el mismo, que él es mismo, nos dice Francisco, claro, es que sabe más del tema. Y Eduardo Cabra Martínez, que es el visitante, los dos que... Ah, residente y visitante. Ya, esta canción que... Esta canción que acabamos de... A ver, concéntrense. Que esta canción que acabamos de escuchar está compuesta con los versos de un poeta argentino llamado Armando Tejada. Armando Tejada nació en Mendoza y dice, según lo que se pudo averiguar, que fue el anteúltimo de nada más y nada menos que 24 hermanos. 24 hermanos, y encima quedó huérfano a los 4 años. Quedó huérfano a los 4 años y por esa razón la mamá de este poeta lo encargó, lo dejó a cuidado de su tía, porque lo que hizo para enfrentar la pobreza fue repartir, por decirlo de alguna manera, a sus hijos para que no vivan en tanta pobreza. Y él aprendió a salir adelante y aprender sobre este tema, ¿no? De arte, cantar, bueno, no cantar, él no cantaba, hacer poesía. Precisamente, bueno, creo que ahora el rap se conoce como, digamos, como rimas que están acompañadas de un ritmo o de una pista que le va manteniendo como fondo. Pero creo que de inicio, como habíamos revisado un poco, digamos, de antecedentes sobre este género, el rap no nace, digamos, como poesía en sí acompañada de estos ritmos, sino que más bien, como había podido revisar un poco, es una cultura o una manifestación cultural que tuvo sus orígenes en el Bronx, en Nueva York, en el sur de estos barrios, digamos, en donde la mayor población era negra, era afroamericana. Entonces, de lo que pude revisar, decía que en esos sectores había todavía gente, digamos, si no nativos americanos blancos, había gente migrante que no era negra. Entonces ellos eran quienes vivían en este sur del Bronx, digámoslo así. Pero a medida que iba aumentándose la población afroamericana, esta gente que vivía inicialmente ahí buscó como una forma, digamos, como de salir de ahí, porque no querían compartir sus espacios con gente negra. Entonces, dice que, o sea, se formó tal caos, tal desorden en este sector del Bronx, en donde la gente, o sea, había tantos actos de violencia diariamente, digamos, cuestiones de drogas, violencia, gente que moría todos los días. Entonces, la gente que era propietaria de los inmuebles en este sector del Bronx buscó la manera de salir. Y para esto, como digamos en Estados Unidos tienen esa costumbre de asegurar todos sus bienes, la gente estaba solicitando, o buscaba, mejor dicho, los servicios de personas que eran pirómanos profesionales, entonces ellos eran los encargados de incendiar sus edificios como para que la gente propietaria de esos inmuebles pueda cobrar el seguro y pueda salir de ahí. De ahí entonces dice que en estos lugares abandonados, en estos callejones abandonados, en estos edificios abandonados, empezaron a reunirse jóvenes negros que hacían fiestas underground, en donde ellos hacían, digamos, reuniones y bailaban. Pero hubo quizás un incidente un poco fortuito, un poco accidental, en donde uno de los DJs que estaban manejando en ese entonces los discos que estaban bailando hizo como que patinara, digamos, el disco de vinil, en donde empezaron a hacer ese sonido, ¿no? En donde ellos identificaron que podían hacer, digamos, varias, o sea, hacer que durara mucho un fragmento de una canción que era en la que estaban en el clima la gente que bailaba. Y se volvía a repetir. Exactamente. Okay. El Francisco nos dice a nosotros cómo se llama eso. Así que, Francisco, ¿cómo se llama? Sound loops. Ah, mira. Tú también puedes coger una extracción de un CD y hacerle un sample. Eso que quiere decir que puedes coger cualquier parte de la música y a esa parte hacerle ya una composición, solo aparte de un beat. Para que vean. Exactamente, eso es lo que decía, ¿no? Que, por ejemplo, el clímax de la canción en donde la gente más disfrutaba podía durar unos 15 o 20 segundos, pero que ellos tenían la capacidad a través de este mecanismo de jugar con la mesa de mezclas, que eran dos discos de vinilo que estaban sonando, podían ellos prolongar eso. No podía ya ser solamente 15 segundos, sino que podría extenderse 5, 10, 15 minutos. Entonces, eso era el trabajo del DJ, pero había también una persona que hacía las veces de maestro de ceremonias, entonces a él se le conocía como MC, que era la persona encargada de animar a la gente. Pero que posteriormente esta persona empezó a no solamente a animar a la gente para que estuviese un poco más vivada en la fiesta, sino que empezó a recitar ciertas rimas que luego fueron ya tomando, digamos, un tinte más de protesta, un tinte más de social, en cuestiones, digamos, precisamente que estaban apegadas a las, digamos, a los grupos menos favorecidos de la sociedad neoyorquina. Entonces ahí se contextualiza también, digamos, el tratamiento que tenían los negros en la sociedad estadounidense y que iban conformándose los movimientos sociales como para la reivindicación de los afroamericanos. ¿Estamos hablando de qué año más o menos? De la década de los 70. 70 más o menos. 60, ahora, una cosa que es interesante, ¿no es cierto?, en este tema de la música, ahora oyéndole un poco a Laura, el tema es que, por ejemplo, en el tema de salsa, ¿no es cierto? Yo soy seguidor, bueno, no apasionado, pero seguidor de Willy Colón, por ejemplo. Y de ahí nacen también el tema de la, de le dicen el mago del Bronx, por ejemplo. Claro, ¿no es cierto? La Fania, por ejemplo. Claro. Sí. O sea, ese no sé si cómo decir, pero es como un nicho de artistas, podría llamarse. El Bronx. Pero, claro, pero el tema de la cultura y la subcultura creo que es un poquito más profundo, digamos. Claro, de hecho, en ese mismo sentido, la contradicción que existe dentro de la cultura con la subcultura, valga la redundancia, es lo que te genera movimientos artísticos, y eso está verificado no solo a pasar en los Estados Unidos, no, a pasar en Latinoamérica, a pasar en Francia. Hace poco en un movimiento muy importante en Brasil, asociado a los sin tierra y todo eso, que bueno, no viene al caso, pero es verdad, la subcultura es un caldo cultivo muy, muy interesante, no solo de música, sino también de otras representaciones culturales. Pero ahora veamos un poco que también estos nacen con, o estos tipos de culturas o de subculturas. A mí no me gusta manejar el tema de subculturas, les cuento. Yo creo que son culturas dentro de una gran cultura, exacto, ¿no? Porque tienen sus diferentes componentes culturales. Ay. Y la música es una de ellas. En este caso, lo que yo digo es, por ejemplo, yo de lo que había revisado un poco el tema de una investigación que hace una socióloga en el tema mexicano, porque si aquí en el Ecuador se aparece más o menos a finales de los 90 o de los 80, inicio de los 90, se da aquí, exacto, en Ecuador, pero ya en México, ¿no es cierto?, se da en más o menos en los 80, a inicios de los 80, en cambio, nos lleva una década más o menos. Claro, allá. Y tiene mucha lógica por la cercanía, ¿no? Ah, y viene también el tema de, comienzan a cuestionar los conceptos, y eso es por eso yo quiero resaltar un poco el tema, porque comienzan a hablar sobre el tema de las tribus urbanas. Sí, ella, la señora, la doctora, ¿no es cierto?, Maridisa Uriátaga, ¿no es cierto? Es una antropóloga. Ella habla sobre el tema discriminatorio, desde aceptando de alguna manera título, si se puede llamar de alguna manera, de tribu, ¿no es cierto?, de tribu urbana. Sí, ella más bien lo que sugiere es que se podría llamar como identidades juveniles, básicamente porque en estas culturas, ¿no es cierto?, intervienen bastante, la juventud es, como dices vos, un nicho joven de pensamiento. Para mí me parece un tema de pensamiento liberal muy progresista, uh-huh. O sea, rompes contra todos los reivindicativo por todo lado. O sea, el tema de la cultura negra, digamos, también acá nosotros tenemos unos espacios súper buenos, súper grandes, donde podemos evidenciar el tema de la cultura negra. Sí, como ellos, por ejemplo, no sé si por el tema reaccionario mismo, por haber sido relegados, digamos, históricamente, así como los indígenas de acá, ellos buscan sus alternativas y van dándose ese tema de conocimientos, que me parece a mí, y formación de nuevas culturas. Sí, precisamente yo creo que del tema que ustedes hablaban, el ser como que un grupo minoritario o ser uno de los grupos menos favorecidos, siempre tendrá, como decía Santiago, un caldo de cultivo como para una cuestión contestataria del poder instituido. Entonces, pero el tema del rap no es solamente eso de, digamos, poesía con ritmo, sino que también viene otras influencias culturales, como la cuestión de la vestimenta, la cuestión de costumbres que tenían las personas en Nueva York, específicamente en este sector del Bronx, y ahí viene también el tema del graffiti, que alguna vez ya conversábamos respecto al tema del graffiti y, digamos, el propósito que tenía esto dentro de los movimientos juveniles. Asociado con ese deporte de la patineta también, ¿no? Y la vestimenta sobremanera, que marca un estilo muy propio, ¿no? Claro, o sea, es evidente. Les ves a los chicos que practican rap y tienen esa característica de vestimenta y como que les ubicamos más o menos el tema de la gorra. Ahora, el tema del costo, sí, yo no sé cómo. Surfeando en las calles con sus patinetes. Claro, por ejemplo, me dicen que el tema de la vestimenta también es súper cara, digamos, los que utilizan de marca. No sé si acá también ya vamos a tener a los dos invitados que van a hablarnos sobre eso, sobre el tema de la vestimenta. Sería bueno que nos orienten un poco. Sí, pero me parece que como forma de expresión cultural, me parece que es súper bueno. El tema del graffiti, no, o sea, es encantador. Sí. Yo creo que, como hablábamos de la semana anterior, en cambio con el grupo igual, sobre el tema de cómo se desdibuja desde mi punto de vista el tema de ahora los graffitis. Entregaste a vos una pared para que comiences a... una pared bien pintadita y todo para que... En blanco para que comiences a pintar, a escribir lo que piensas. Creo que es como que te limite un poco, como que el tema reaccionario... Formalizar la creatividad, ¿no? Es como, claro, formalizar la creatividad. Yo no creo que va por ahí el tema del tema del graffiti. Creo que es una expresión cultural reaccionaria, 100% reaccionaria. Y que ponerte a... etiquetarte a vos como grafitero, creo que no va por el tema, sino más bien el ganar. Ganarte eso, el legitimarte tú haciendo grafitis, desde luego grafitis buenos. Lo que yo le... bueno, las... tú hablabas de las identidades culturales que decía esta antropóloga, que ya me olvidé el nombre. Y justamente hablaba de que las identidades juveniles encuentran alrededor de la música homogeneidad, si es que quieres llamarlo de esa manera, y encuentras alrededor de la música una vestimenta similar, una forma de hablar similar, el uso de accesorios también de manera similar. Por ejemplo, los punkeros, los emos, los hippies, los metaleros, son también consideradas identidades juveniles que se caracterizan por alguna manera particular, pero todo yo veo es alrededor de la música, ¿no? Ahora, una pregunta con lo que ustedes están conversando, y que veo que han hecho muy bien la tarea de averiguar, de informarse. Pero la Laura se ha tirado, ¿cuántas horas tiraste hablando sobre todo eso? Porque si es... Chicos juiciosos que hicieron la tarea, nosotros hemos venido a aprender hoy día, es la manera más fácil de decir que no hicimos la tarea. Han venido a aprender, por favor, Santiago. No es creo que sea necesario así como que muchísimas horas, sino que más bien tratar de, en todo ese mundo de cosas que uno encuentra, tratar de seleccionar cuáles pueden ser un poco más útiles. Es un tema muy atractivo. Claro. Yo, por ejemplo, tengo algo útil que me parece, que no estoy totalmente de acuerdo, pero dicen que el tema de cómo caracteriza el tema de las culturas, sobre todo, ¿no es cierto? Que, bueno, hay terminología que no va mucho conmigo, pero solamente describo de esta investigación, de esta antropóloga, ¿no es cierto? Ella más o menos dice que estas culturas, ¿no es cierto?, son asociaciones formales, por ejemplo. Son asociaciones formales, son marginales, la mayoría espontáneas, llegan a un acuerdo de acción entre los componentes, son núcleos de vida, dice ella, ¿no es cierto? Y, sobre todo, ella lo que llama la atención es que, y caracteriza el tema de las culturas, estas nuevas culturas, ¿no es cierto?, que hablábamos con como el tema del profesor, ¿no?, Nelson Riascos, que él decía, bien, son las nuevas culturas, ¿no es cierto?, que son las nuevas culturas, sobre el tema de la juventud y la adolescencia. Yo quería, antes de que tú hables, Byron, yo les quería más bien preguntar, ¿en qué momento es que, yo entendí, si entendí mal tal vez, en qué momento el rap como expresión cultural, como una subcultura urbana o como una identidad cultural, se nace como una forma de... Usted, contestataria social. Contestataria, una forma de protestar contra la falta de atención. Por ejemplo, escuchábamos en la primera canción y a la que hago referencia, porque dice René, el cantante, yo soy el resultado de lo que el gobierno olvidó, es una de las cosas que dice en esta canción. ¿En qué momento el rap nace de esta manera? Se hace de esta manera, y ¿en qué momento cambia para volverse romántico? Lo que pasa es que hay un punto hay un punto de quiebre del rap como tal, como género, porque el punto de quiebre del rap, contradictoriamente, es el momento en que se empieza a popularizar. El momento en que el rap se empieza a popularizar, empieza a adherirse en nuevos contenidos, y uno de los contenidos que crea o que genera más adeptos bajo esa misma base musical son las letras contestatarias, sobremanera aquellas que tienen que ver con la cuestión de los barrios, seccionando las competencias que habían internas entre los diferentes grupos. Precisamente yo, bueno, quería como que acotar ciertas cosas de las que ya han hablado ustedes. Entre esas, una manifestación que está como muy de la mano del rap es la cuestión del graffiti. Y algo que decía, por ejemplo, el Byron, era sobre este tema de que ahora es como que organizan instituciones como concursos de graffiti. Y no, pues, o sea, en ese momento el graffiti está siendo vaciado del sentido que originalmente tiene. Su sentido transgresor, su sentido contestatario que tiene hacia el poder. Y siendo parte de esas, digamos, como dinámicas o actividades que proponen las instituciones estatales, está vaciándose de sentido totalmente. O sea, y una vez que ya los grafiteros, digamos, se dejan ver, es como que ya se quita ese sentido de clandestinidad que envuelve a la expresión del graffiti. Ya, pero como habíamos conversado, este tema del graffiti es tan lindo, tan grande y llama tanto la atención que va a ser parte de un programa. Solamente vamos a tratar del graffiti, seguramente nos acompañarán amigos que tienen ese arte de hacer graffiti y nos contarán el tema. Ahora tenemos una canción de un representante del rap en Ecuador, Sueña, Gerardo Mejía. Canción dedicada a esa gente que sueña pero que trabaja todos los días para hacer ese sueño realidad. Un día más en la batalla, tratando de escalar otra muralla, rodeado de sabidos y canallas, pero sigo luchando. Estoy seguro que yo valgo, pero el sabor amargo de rechazo traigo. No hay nadie quien me baje de las nubes, en vez de criticarme, ¿por qué mejor no subes?

Es una vía de protesta y de canalización que después tomó un giro, como ustedes decían, a diferentes géneros. Puede ser un género como hay aquí rap conciencia, también hay otro tipo de rap que es el gangsta rap, que solo habla de dinero, drogas, lo que sea. Y ahora, hoy por hoy, hay, o sea, otro género que se llama el trap, que ya es un chance más misógino. Entonces, como todo género, fue como que expandiéndose. Okay, pero hablabas dentro de la historia que nos contabas sobre el tema esta de la bronca que tuvieron los dos más, los representativos. Eso me parece súper importante. Bueno, o sea, tuvieron un enfrentamiento en Costa Este y con Costa Oeste, que fueron Notorious B.I.G. y Tupac, que tuvieron un enfrentamiento ya sea por la disquera con la que ellos trabajaban. Uno trabajaba en Notorious B.I.G. con Bad Boy y la Tupac trabajaba con Death Row. Entonces hubo un conflicto interno, ya sea por tema de novias, dinero, esposas, que aseguraban que Notorious B.I.G. quería matar a Tupac por la fama, pero era totalmente un sabotaje que la policía había montado, porque sabían que los jóvenes estaban canalizando toda su energía y todos sus mensajes de represión a través del rap. Entonces la idea era bajar a los dos pioneros del movimiento del hip hop en ese entonces, que eran Notorious B.I.G. y Tupac. La policía de ese entonces del Bronx hizo un complot con policías, yo que sé, pagados, y mataron a Tupac. Y después fue ese el controversial evento con Notorious B.I.G., que después de una semana también él falleció. Bueno, esa es una parte de la historia que no nos conocíamos. Del señor de los controles, Francisco, ha sido seguidor del rap, así que buenazo. Chévere por lo que nos aporta Francisco. Ahora, antes del corte que obligatorio, que es importante contar que en Ecuador el rap llegó más o menos a finales de los 80 e inicios de los 90 a Guayaquil. Se dice que en Guayaquil surge como, se ubica más bien las personas que les gusta esta música, se ubican en el barrio 9 de Octubre, lo que se conoce ahora como el Malecón 2000, y que lo primero que hicieron fue fusionar ritmos, fusionar este ritmo con el acontecer de la vida cotidiana. Entonces de ahí surgieron las letras que seguramente ahora conocemos. Tenemos algunos representantes o exponentes de este género, justamente guayaquileños, Gerardo Mejía y Audi. Se dice, al menos, que son los primeros que lo hicieron aquí en Ecuador, por la relación que había. Al parecer viajaban seguido a Estados Unidos y tenían esa cercanía, ¿no? Tenían esa facilidad. Precisamente eso quería acotar. Bueno, como decía la Alex, Gerardo Mejía y Audi son quizás los más conocidos o los más comerciales, digámoslo así. Pero precisamente creo que la cuestión de intercambio cultural está muchísimo ligado a la cuestión de intercambio comercial. Entonces creo que por eso, digamos, la llegada del rap y la influencia que tuvo inicialmente en el puerto principal del Ecuador, tomando en cuenta el intercambio comercial que existía y también, digamos, la capacidad económica que tenían ciertas familias como para viajar a Estados Unidos, pasar quizás temporadas allá y volver al país con esas influencias musicales. Pero eso debe ser una segunda etapa, quiero pensar eso, o sea, puedo estar mal, ¿no es cierto? Porque, a ver, ¿quiénes viajan regularmente a Estados Unidos? Viajamos los emigrantes y también las personas que tienen mucho dinero, que van por compras nada más. Pero acá es como que se presenta, según lo que se investiga, ¿no es cierto? Es como que se presenta también con un tema reaccionario, contestatario al tema. Sí, pero de ahí a pensar más o menos en el tema de lo comercial y lo, se puede llamar, progresista de alguna manera, ahí sí no tengo relación. Por ejemplo, el caso de Gerardo Mejía en particular, ¿no? Él a la edad de 13 años emigra con su familia a los Estados Unidos.

Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Música invade tus sentidos. Su melodía despierta la mente. Conecta con las emociones. Presentamos Soy Música. Vine para hacerlo bien, eso yo lo sé. Vine para hacerlo bien, eso yo lo sé. Vine para hacerlo bien, eso yo lo sé. Para que ustedes me vean aquí crecer. Muy bien, estamos aquí con nuestros invitados del día de hoy. Tenemos a LPS de People Street con Andrés Solís y Cristian Núñez. Bienvenidos, chicos, al programa. Un gusto Muchas gracias. Para conversar y ver este apasionante tema del rap y con ustedes que son fieles expositores de este género. Cuénteme, ¿quién empieza? ¿Cómo se llama? Vamos, Cristian. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Núñez. A mí me dicen el Bubalú de la People Street. Nosotros creamos este grupo hace 5 años. Somos un grupo de amigos, pero se llama LPS Crew. Y venimos haciendo música hace 3 años. Venimos representando lo que es graffiti, breakdance, todo lo que, los cuatro elementos. MC. Bueno, sí, nuestro grupo de la People Street se formó hace 5 años. Siempre escuchábamos, me acuerdo, en el parque, en las esquinas, como los viejos, como Cypress Hill, Notorious, Cares One, Tupac, que es uno de los grandes exponentes que tuvimos aquí. Bueno, mi preferencia siempre ha sido para Notorious B.I.G., por él me gustó súper, o sea, canta, tiene un estilo súper, me gusta Inosid, Big Party, algunas que tienen, ¿no? Y comenzamos ahí a estar un grupo de amigos, los dos somos los más antiguos. Y los que ahorita nos mantenemos cantando, grabando, haciendo música, ¿no? Para todos los gustos, tanto hay un rap maleanteo como un rap romántico, un rap de tristezas, un rap de reflexión. O sea, de todo para diferentes grupos, ¿no? No a todos les gusta el maleanteo ni lo romántico. ¿Cuáles son las diferencias que caracterizan a los diferentes subgéneros o cómo ustedes los van dividiendo? Bueno, lo romántico por lo especial es para una chica o para el momento que tú sientes, ¿no? El maleanteo es lo que más se hizo en el rap de los 90. Lo que se manejaba eran el dinero, la chica, las drogas y todo eso. Y vuelta el normal, el conciencia es para darte un mensaje, ¿no? Para decirte, o si tú estás mal, o sea, que te superes y sigas adelante. ¿Cómo es la vida de un rapero aquí en el país? ¿Cómo es la afinidad que tienen con sus fans, con en los conciertos, en qué lugares se los encuentra, cada cuánto se ven, qué es lo que más les gusta hacer? Cuéntenos. Por ejemplo, nos gusta más hacer freestyle, que significa tirar rimas, cantar, expresar lo que sentimos y decir a través del freestyle, o sea, representar el estilo de cada uno. No digo que sea en una casa, en una esquina, con un parlante de música, poniendo pistas. Eso hacemos, lo que más nos gusta. ¿Y de dónde sale la inspiración para hacer el tipo de rap que ustedes hacen? Yo había escuchado un poco en YouTube, un poco del material que ustedes tienen. Y según mis cálculos, ahora que aprendí de algo de rap, esto es algo como gangster rap, decía Francisco. Ah, gangster rap. Bueno, nosotros que hacemos, a veces nosotros expresamos en terceras personas. La mayoría de artistas hacen en terceras personas, no porque tú hables de algo de alcohol, drogas o tú estás en ese momento, sino que tú estás expresando algo que tú conociste a esa persona, algún amigo. O sea, tú le viste a tu amigo que está decaído y tú tienes ese, como que le viste pasar a tu amigo, entonces expresas. Igual una emo del tema que realizamos Tu Boca es cuando, bueno, en mi momento yo tenía a mi enamorada y estaba con los sentimientos encontrados. Igual tenemos uno que es el EP al 100, que es cuando nosotros estábamos cantando en nuestros colegios, íbamos a fiestas a cantar, conocíamos a diferentes personas y la pasamos, como decimos nosotros, a 100, bien, bien, o sea, nos sentimos genial. Bueno, Andrés Solís es, bueno, conocido, digamos, artísticamente como Crazy A. Uh-huh. Entonces, bueno, efectivamente había tenido también yo la oportunidad de revisar algunos de sus discos a través de YouTube. Entonces yo tenía ahí una inquietud de, digamos, del recorrido histórico que hemos podido hacer de la cuestión del rap. Esto tiene en sus inicios una cuestión de componente de protesta social. ¿La People Street se siente alejado quizás de lo que fue en un principio el rap, o creen que ustedes de alguna manera conservan algunos rasgos de lo que inicialmente fue este género? Bueno, la People Street siempre ha estado ahí con el rap desde los principios. Conocemos que fue una manifestación de las personas negras allá en Estados Unidos. Entonces, bueno, nosotros siempre nos mantenemos, estamos ahí siempre opinando en nuestras reuniones, porque cada 15 días nos reunimos nuestro grupo a hablar de cuando tenemos conciertos, cuando vamos a grabar, cuando hacemos videos. Entonces siempre nos mantenemos igual opinando de lo que pasa en el estado y todo eso. O sea, nos gusta opinar, pero no hacemos un rap tan políticamente, sino lo que estamos viviendo, lo que otras personas están viviendo. Ahora yo me voy a permitir también como trasladarte una inquietud que tenía una persona con la que conversé, que íbamos a tratar este tema en la radio. Claro. Y me comentaba, decía, por ejemplo, la gente que hace tecnocumbia, ¿tiene contrato todos los fines de semana o tienen quizás en un mismo día, tienen varios conciertos, tienen que bajarse de una tarima y salir corriendo para otro? ¿Cómo es el ritmo, digamos, en cuestiones de conciertos para la People Street? Bueno, nosotros hemos tenido algunos conciertos, nos han invitado amigos, igual raperos, hemos tenido algunos en Carapungo, en Carcelén, igual nosotros en nuestro propio barrio hacemos, porque bueno, como saben, aquí en el Ecuador a veces todo rapero se quiere pisar la cabeza, no hay esa unión. Siempre es tú sales y te ve el antiguo como que sale y tengo que tirarle o tengo que hacerle algo para que no salga. O sea, en el Ecuador yo veo que el rap todavía no está unificado. O sea, piensan cada uno diferente, cada uno salir por lo suyo y quieren aplazar al nuevo o al que recién está saliendo. Antes de seguir hablando de este tema que parece interesante, de cómo se está viviendo el rap en Quito, bueno, queríamos dar paso a un cover que ustedes hicieron de Tu Boca con rap incluido, pero... Uh-huh. Pero vamos a esperar un ratito. La pregunta que ahora se me viene a la mente es: están 5 años conformados como grupo. Sí. ¿Se puede vivir del rap aquí en Ecuador, aquí en el país? Yo creo que es un poco difícil, porque mismo la sociedad te queda viendo un poco mal o te discrimina, o sea, no te dan ese apoyo. Porque cuando usted ve artistas internacionales han venido y es el auge. Es que... viene, o sea, diferentes artistas, vuelta al artista ecuatoriano, al artista de aquí, o sea, le toman normal, o sea, a veces ni no nos apoya. Por eso, como algunos otros artistas, y me digo yo mismo, hemos hecho nuestros propios conciertos, he invitado amigos raperos, invitando a nuestra gente que venga. Lo más, creo yo, más recomendable es lo que estamos haciendo actualmente, que es haciendo música. Yo subí a las plataformas como YouTube, Facebook. O sea, tú te haces conocer así, y creo que hay un poco parte del apoyo para el artista ecuatoriano, tanto no solo en género rap, sino en los diferentes géneros. Ahora sí vamos a escuchar la canción Tu Boca, que es justamente de los invitados que ahora tenemos con nosotros. Vamos a escucharla entonces. Estoy probando y delirando con mundo delirar de aquella boca tan sensual. Es un taxi que me lleva a alucinar. Aquí no hay nada mal, déjate llevar y la vas a disfrutar. Es una tentación que se puede librar. Te conduce a otro nivel donde tu boca solo sentirá el puro placer. Esto no se reduce a nada, mejor vamos a disfrutar toda la semana. Me regresivo todo pa'lante, si eres inteligente disfrutarás conmigo. El recuerdo es tu anhelo, recientemente te lo cumplí el deseo en un parpadeo. Lo mío es concreto, lo tuyo es cierto, ya que tu unión hace lo perfecto. Esto es inmediato, una atracción única entre tú y yo. Tú eres la inspiración para devorar aquellos labios tan sensual. Realmente esta frase es ideal. Sabes que hace tanto me la paso cabuleando sin saber que estoy probando y delirando con tu boca. Tu boca, tu boca, tu boca. Solo actué y me dejé llevar para la locura de tus labios probar. Una sensación que no tiene final. Esto no era nada mal, solo era lo real. Lo que tú querías saborear, no podías ni hablar, porque continuabas más y más. Me probaba la sensación que te daba. Esto no era en exceso, era lo suficiente para seguir en el proceso. Es perfecto lo que vivíamos y cómo no lo producíamos. Tú eres el aperitivo en la noche, tú das color en esta nota. También calor cuando besas mi boca. Nos quemamos pero seguíamos jugando, la carne aquí asando. El nivel cada día nos motivaba, al mismo tiempo nos relajaba para seguir hasta la mañana, hasta la mañana. Sabes que hace tanto me la paso acabuleando sin saber que estoy probando y delirando con tu boca. Tu boca, tu boca, tu boca. Lo aniquilamos con un poco y whisky vino. Es fino, tu boca es el dulce más consumido. Aquel aperitivo que se cruza en mi camino. Continúo, continúo con un beso que nos lleva hasta el cielo. Esto altera mis cinco sentidos, pero este lujo me mantiene vivo. Tú eres mi delirio, algo genial contigo. Hay pura libertad contigo, la vamos a disfrutar, no tiene precio. Probar aquella boca tan sensual realmente nos pone a incitar, como aquel fruto prohibido, que es tus labios rosar, que es tus labios rosar. Bueno, seguimos con The People's Tribute, escuchando algo de su música realmente sorprendente. Me encanta la forma como el feeling, como dicen, ¿no? Muchas gracias. Algo que siempre me llamó la atención, gracias, ¿cómo gracias. Es esto? ¿Cómo funciona esto de la, primero la vestimenta y segundo, eso del flow y esas cosas? Cuéntame cómo funciona esto. Bueno, nosotros nos vestimos al estilo de los 80, ¿ya? Como los raperos así de los 90, así 80, 90. Y también como se está vistiendo actualmente al 2018. ¿Ya? Así, o sea, nos vestimos en la manera de la vestimenta. ¿Qué es esto del flow? La verdad que, ¿cómo lo entiendes? El flow es el estilo que cada uno tiene, uh-huh. Las rimas que uno transmite, el vivir diario, como decir. ¿Y eso lo acoplan métricamente con un sonido? Con una pista, claro. Con una pista, la acoplas, igual tienes que tener... O sea, tienes que siempre tener ritmo y siempre lo que te salga, ¿no? Hay personas que tienen una métrica lenta, otros más rápida. Entonces, cada uno tiene su flow, cada uno tiene su forma de expresar. Hay muchos raperos que expresan más lo que es maleanteo, hay otros que expresan más el romanticismo, hay otros el rap conciencia. Entonces, hay diferentes tipos de flow que cada uno se caracteriza, ¿no? Uh-huh. Andrés... Sí. Crazy Eye Bubalú. Bueno, primero gracias por estar aquí y vamos a ver pues cuál es el flow que ustedes tienen. Claro, como comencemos con un poco de... ¿Quieren improvisación o le mandamos una canción que tenemos? ¿Cómo te sientes? Improvisación. Improvisación, pero pilas, ¿no? Con la ley de improvisación, gracias. Bueno, una canción a capela improvisando. Improvisemos. Háganle. Bueno. Estamos aquí en Radio de la Casa de la Cultura. Estamos con las personas que saben de la cultura. Estamos aquí con Crecía, vamos a rimar. Tú sabes lo que algo es algo aquí genial. Vamos a dar un mensaje bueno para la juventud, que sepan aprender y un poco aquí estudiar. Vamos a narrar, vamos a llorar. Tú sabes que eso es responsable para la sociedad. Así sencillo, no tenemos nada que hablar, sino algo de representar. Algo que se llama RAD 593, ya vino el Crecía, que te sabe alocar, pero sabe aquí hablar. Me gusta esa chica tan sincera, porque ella es bonita y tiene esos perfumes que me alteran. Así que dale más, vamos aquí a gozar. Estamos con mi pana Bubalú, que sabe aquí cantar. Yo creo que ya la rompió la Crecía. Vamos, Bubalú, vamos. Bueno, vamos, dice, yo lo meto violento. Una vez más de esto no me arrepiento. Aquí estamos al aire, 100% saludos a mi family. Tú sabes, mi hermano, aquí te quidis y suave. Es lo que te digo, el estilo de la calle, representando siempre, ese es el detalle. Gracias, gracias, mi gente. Bien. Muy bien, ha sido un encuentro muy interesante con ustedes. Esperamos que siempre nos den una mano. Vamos con Laura a ver qué es lo que nos dice sobre... Sí, ya para ir cerrando, bueno, agradecerles que hayan aceptado nuestra invitación y quisiéramos un poquito que nos comenten cuáles son los proyectos que tienen próximamente, qué es lo que tienen ustedes planificado. Bueno, en estos meses estamos con unos compañeros raperos igual del norte, tanto de Carapungo y en el sur, de la ecuatoriana. Estamos planeando grabar un tema un poco pesado, sí, es un tema pesado. Y vamos a hacerle videoclip. Igual estoy hablando con una chica que se llama Tammy, que es igual en sí. Estamos haciendo un featuring igual de rap romántico. Y esperen más del EPS de Crazy A de Bubalú, que le vamos a dar lo mejor. Síganos igual por Facebook, por Instagram, en nuestras páginas, en YouTube igual, siempre vamos a dar lo mejor. Muchas gracias, mi gente. Saludos del EPS Crew, ya tú sabes. Bueno, ha sido un gusto y esperamos volvernos a tener acá. Muchas gracias por la invitación. Y hasta siempre, como siempre. Muchas gracias. Gracias, gracias. Listo, agradecemos muchísimo a los chicos de la People Street que nos hayan acompañado en este tercer programa de Soy Urbano. Agradecemos a las personas que nos han sintonizado a través de 940 AM, la radio de la Casa de la Cultura, y también a través de nuestras redes sociales Soy Urbano. Y recuerden, la otra semana, el día sábado a las 16 horas, no dejen de sintonizarnos en los 940 AM, también por www.radiocce.com, y estaremos con el Conde Mosca para conocer sobre literatura. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, nos despedimos con un... les dejamos con un tema, si alcanzamos al tema. Ok, vámonos con un tema de Calle 13, ¿no? La canción es... Ven y critícame. Ven y critícame. Chao y hasta pronto, cuídense mucho. Hasta pronto. Yo soy el que nadie entiende, el loco de mente, la voz del pueblo, el más buena gente. Todo lo que yo te hable va a ser desagradable, muy inteligente y supuestamente poco saludable. Gracias a mis insultos, los niños tienen que escucharme con la supervisión de un adulto. A los que me critican, a veces me dan ganas de tener una varita mágica para convertirlos en ranas, sentarlos en el marco de mi ventana y volarles la cabeza como se la voló Nirvana. Pero yo soy un tipo tranquilo, calmado, quieto, bastante pasivo, con casi nadie me meto, excepto con los religiosos, reggaetoneros, políticos, moralistas, Bob Daddy, el FBI, la policía, y por ahí sigue la lista. En una misma oración repito mil veces la palabra a fuego. Me gusta ver televisión mientras me toco los huevos. Me gusta olerme los sobacos a ver cómo huelen. También acepto que antes escuchaba a Van Halen. Siempre sufro de insomnio, le tengo miedo al matrimonio. Antes de casarme prefiero pelear con 20 demonios, morir de una sobredosis y tirarme 10 parapléjicas, vender 1 millón de copias con una letra genérica. Explícame, yo soy así. Yo soy así, pues porque sí. Yo soy así, me crié así, me voy a morir así, yo sí. Explícame, yo soy así. Yo soy así, pues porque sí. Yo soy así. Porque muchos talentos artísticos han estado ocultos. Porque es necesario escuchar sus voces. Porque los artistas tienen derecho a compartir sus obras. Porque tenemos derecho a conocerla. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. ¡Nos vemos!